Señor, le conté lo agradecido que estoy yo con usted. El privilegio que me ha dado nunca podría pagarle, lo sé. No existe una moneda, no hay oro o plata en este mundo. Fue su amor hacia nosotros, lo sé. Que me siento, a veces me impaciento y tranquilo ni en mi asiento. Es que siento el deber de llegarles a cientos que viven engañados con lo que otros están haciendo. Niños creciendo, de lo malo aprendiendo. ¿Cómo puedes corregirle cuando están viendo que el mundo se está hundiendo? Jóvenes se están muriendo por sus propias manos y de usted viven huyendo. Gracias por rescatarme. Gracias, Señor. Cuando ya casi me moría. Vamos, me gracias por darme amor. Hasta mi vida. En amor yo no creía. Gracias, Dios. Gracias por rescatarme. Por todo lo que cuando hace, ya Dios. Casi me moría. Te amo, Jesús. Gracias por darme amor. Gracias. Cuando en amor yo no creía. Y yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé. Y yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé. Y yo lo sé, yo lo sé. Usted me ama a mí. Y yo lo sé. Y yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé. Y yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé. Y yo lo sé, yo lo sé. Usted me ama a mí. Y yo lo agradecido sé. Por la vida, por los hijos, por los viejos. Agradecido por su amor y por su consuelo. Por la palabra, por el aire, por el mar, los riachuelos. Agradecido por la lluvia y por mis abuelos. No hay una manera como describirle. El creador del mundo vino a este mundo y se hizo hombre por amor. No hay una manera como describirle. El creador del mundo vino a este mundo y se hizo hombre por amor. Señor, le conté lo agradecido que estoy yo con usted. El privilegio que me ha dado nunca podría pagarle, lo sé. No existe una moneda, no hay oro o plata en este mundo. Fue su amor hacia nosotros, lo sé. Lo sé. Y yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé. Y yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé. Y yo lo sé, yo lo sé. Usted me ama a mí. Y yo lo sé. Y yo lo sé, yo lo sé. Representando al mejor de los mejores, Jay-Z, yo. Y en la pista, Herbert, el creativo musical.